aspa. Sí. Ok. Es como un aspa, es como un asma, pero cuando ya tenés pero resfrío, ahora, la gente, viste, piensa que el ventilador lo que hace es reempujar el aire viciado, ¿no es cierto? No hay una recomposición. Es verdad, es en la concentración del aire que uno está aspirando, pero uno, sin embargo, tiene la sensación de que frescor. Es como la sensación de inseguridad. Por eso, para mí, ventiladores para todos. Me parece muy bien. Mucho más barato. El gobierno tendría que intervenir en esto. Interviene en la economía y cómo no interviene en la regulación de los ventiladores de techo. Totalmente. Tendría que ser obligatorio. Prohibir totalmente los aires acondicionados, ventiladores de techo en todos los ambientes de una casa. En el baño. En el baño yo quiero un ventilador de techo. En el distribuidor de la entrada, por ejemplo, ¿viste? Podría haber uno. Ventilador de techo en el garage. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Totalmente. En el sótano, en la cava donde tenés los vinos tintos, un ventilador de techo. Igual hay uno de dos aspas, ¿no? Porque es para la humedad, ¿no es cierto? El baño es genial. Imagínate, te estás echando un fierro y sí. Vuela todo. O un ventilador emergente de una sola aspa. Es como esos cosas que uno usaba cuando era chico que hacen ruidos. ¿Cómo se llaman eso? Se rompe. La matraca. La famosa matraca. Es como una matraca automática. ¿Te imaginas el inventor de matraca, Nadaranguita? Sí, creo que les debe haber hecho un juicio a los de ventiladores de techo, porque si ustedes multiplicaron mi idea por tres y claro. La vendieron. Uy, pero era como una matraca silenciosa, exactamente, claro. Con silenciador. Ahora, algo que se resiste también a ser, por no decirlo de una manera grosera, eyaculado del mundo de los inventos, es el reloj. Vos fijate que relojes hay en el todos lados. Reloj, me refiero, uno pero está hablando del reloj, el reloj. El señor reloj. El reloj que solamente marca la hora. Claro, el que se y dedica quizás a accesoriamente que lo tenemos tenga los un dos. Cronómetro. Nosotros tenemos, por eso, somos fanáticos y fíjate que es una tecnología que se resiste a irse, ¿no es cierto? Water resist. Claro, como el jabón Espadol, que es totalmente al pedo. Bueno, pero el jabón Espadol tiene alta concentración de níquel, lo que hace que, bueno, vaya uno a saber. Ahora, hay que ser... qué feo sería reencarnar en un metal y que seas níquel. Es el más pelotudo de la clase. Pero te diría Nick. Bueno, sí. Te diría cool. Pero estás al borde de llamarte Talio. Y bueno, ahí el poronga es el hierro. Exactamente, es el metalero, es el metalero de la banda. Y el gordo me lo imagino a Helio. No, y Helio me lo imagino a Helio Rossi, en realidad, ¿no es cierto? Es tremendo. Ahora es el único elemento de la tabla periódica que usa tiradores. Bueno, es verdad, ¿por qué usa tiradores? Hay que hacer el marica del antimonio, dice. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo soy el abogado de Helio Rossi. No, vengo no, acá, hoy ustedes un día. Están difamando. No, por favor. Si dejamos la puerta abierta y entra gente y encima que me imita a mí porque tiene la misma voz que yo. Y que no nos gastamos en modificar tu voz para que parezca otro. Yo soy el abogado de Helio Rossi, así que quiero pero decir perdóneme, que deje de difamar. No, en realidad, vamos a volver a poner de moda el moño. Nos malinterpretó. El moño nos encanta, Helio es un tipazo. Sí, sí. Nos encanta su habilidad para... parecerse a Ismael Serrano. Totalmente. Lo que no dijimos, al margen de cuál va a ser el orden cronológico de los hechos que van a acontecer en el programa, es que el primer tema que escuchamos, adelantando un poco, era un tema de... temazo. El Mono Burgos. El la Mono banda Burgos, del Mono Burgos. Así es, el Mono Burgos, que digamos que no se sabe bien... toca la viola. Yo la verdad que... No me queda muy claro si él canta solamente o si toca la viola también. Parece que toca la guitarra. ¿Sigue tocando el Mono Burgos? Tipo, yo quiero ir a verlo a algún show. Yo creo que ¿cómo sí. ¿Cómo lo explico? Que realmente... O sea... Exacto, eso mismo que dijo... Claro. Ahí. Ahora, ¿qué serie de artistas o, digamos, deportistas que se dedicaron a otra cosa al abandonar, ¿no? Tenemos el caso de Michael Jordan, que después se puso a hacer béisbol. Tenemos el caso de Palermo, que se puso ahora a correr al TC2000 o al Turismo Carretera, una de esas. No sé si te diste cuál, Top Race, ¿sabías? Sí. Bueno, y tenemos el caso de Steven Seagal, que es chef. Steven Seagal es sheriff. Es sheriff, en serio. ¿Es sheriff posta? Sí, sí, sí. Y Mr. T, que te vende la cosa por Sprayet, no sé si lo viste, el Carlo Ventor ese. No, el Short Forever. No, no lo compares. es, no sé, es como una campana de vidrio que calienta alimentos. A ver, ¿vende eso? Sí, sí, y tiene el mismo corte de pelo, Mr. T. Nadie sabe, capaz es el único lugar en el que él crece. Ahora, ¿qué estaba tipo pensando? Tipo que se quedó en el mismo personaje, ¿no? ¿Qué estaba pensando Dios cuando creó a Hollywood Hogan, no? Estaría de joda. Estaba de moda el bigote barba, ¿no es cierto? El bigote barba. Y después, en cambio, yo me pregunto, ¿qué pasó cuando creó a Sting? Dijo, todo lo bueno a un tipo. Y el resto sí. No me importa. Todo, ¿eh? Canta, es fachero. ¿Sabés que desde el verano de 2011 el Mono Burgos forma parte del equipo técnico de Racing? Mentira. Te juro. Mentira. Así que un saludo para ti. Es entrenador de arqueros. Algo así debe ser. En realidad... Y bueno, y hasta 2005 estuvo grabando discos, ¿no? Mirá vos, porque firmó un contrato con el CEO de Verbatim. Y grabó discos. Verbatim es una marca, ¿no? Es digamos que... Qué nombre, ¿eh? Qué branding, qué bueno. Sí, sí, sí, Mizuki. Bueno, pero ese debe ser un apellido oriental. Hablando de Mizuki, hoy sabés que tenemos un invitado extranjero, japonés, más precisamente. Ah, sí. Hoy tenemos un invitado japonés. Que lo vamos a tener acá. No, dos trabajos tiene. Tiene doble trabajo. Porque doble para trabajo. Llegar a fin de mes tranquilo. Y hace un freelance, ¿no? De otra cosa. Pero bueno, más interesante a medida que vayamos avanzando en el programa, les vamos a ir contando. Así mantenemos un poco de intriga. También vamos a tener un tráiler gato de una película nueva. Se está estrenando. En este momento vas al cine y la ves. Una película que dicen, a mí me dijeron que está bastante bien. Memento. No, esa sería una excelente. Es una peli que. No es esa de la boda. ¿Viste que? Me dijeron que no está tan mal. ¿Cuál? Una de esas berretas de. Ah, Natalia mi primera boda, la fui a ver. ¿Es buena? Sí. Es graciosa. Mi viejo me la vendió como si fuese la película del año. No, es chistosa, tiene algunos momentos. Está Busto aquí, Rabinovich. Algunos Marcos, ¿no? Bustos, sí. Son graciosos. Es gracioso el. Digamos que. Lo que hay. Bueno, la gente pedía tener... Mastro Piero, ¿viste? Sí, estaban los dos. Porque actúa Bustok y Rabinovich, sí. Simultáneamente. Muy bueno. Pero bueno, pasó sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Como el gato ausente, ¿no? El gato desaparecido. El gato desaparece. Película de Carlos Sorín. Licenciado en hacer películas de la nada. Sí, sí. El chabón te agarra la historia de un chabón que arrendaba un burro y le quería poner un nombre. Y entonces va todo el país mostrándote eso. Un tipo que hace con poquito películas. Pero hoy vamos a tener una superproducción, gato. ¿El planeta de los simios te suena? Me suena. Bueno, imagínate el origen del planeta de los simios, que es esta que está saliendo. Ah, esta es el origen, que aparecían claro. En el obelisco. Había una imagen de un orangután comiendo acá, sí. Chipá en Constitución. Es cierto, y regurgitando a un inmigrante las migas. Sí, sí, reclamando el vuelto en el Pancho Bit de Constitución. Había un monito. Totalmente. Ahora, yo estaba pensando, ¿cómo asocié enseguida cómo crece el precio del chipá? ¿Cómo crece el precio de la carilina, ¿no? Todos esos productos que se venden. Yo creo que en vez de invertir en dólar, euro, oro, hay que invertir en leche en polvo. Sale 18 pesos los 400 gramos. Invirtamos en eso. Me parece es un golazo, gato. No. Yo. Mirá. Bueno, lo voy a decir. Espianata. Hay que invertir en espianata. La espianata es una especie de fiambre, es como un salame pero más gordo y aplastado. Sí, un sucedáneo, podemos decir. Que es un sucedáneo de la sopresata y de la. Y de la que dijiste vos que no me acuerdo cuál era. No sé, Macedonia, ya ni sé qué dijiste. Nunca invites a salir una chica. Y pida sopresata. Después de clavarte. Una sopresata. Con queso ahumado. Con quesito Adler. ¡Sácalo a patadas! Nunca la invites porque la vas a parir. Y viste cuando sentís que te mandaste un kilo de ajo y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo la y sentís ¿pero esas qué tiene burbujas que ver el ajo? Desubicadas que salen? Y pues la hacen con ajo. Que empieza a salir, ¿viste? Y decís, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Se nota demasiado. Y vos comiste algo, no comí nada. Y uno tira como una mueca y una pose que parece que está haciendo la antena parabólica para que no se den pero cuenta. ¿Sabes qué? De la baranda que tenés. La espianata está hecha de ganso. Ah, no me digas, ¿en serio? Sí, sí. Interesante. Bueno, no sé si interesante, sino hay que tener estómago, ¿no? Para... Sí, no es para ningún tipo de ganso. Al final de la frase, hay que tener estómago, salvo que un tipo esté, no sé, lo hayan operado. Claro, no, tiene una sonda. Hay que tener estómago, y uno diría, sí, yo tengo. Hay que tenerlo, la verdad que sí. Pero... los vendedores de espianata, hoy íbamos a tener un vendedor de espianata, pero no pudo venir. Que se llama Jorge Rival. Sí, sí. Un apellido, raro. Pero es un tipo muy pacífico igual, ¿eh? Sí, sí, seguro. Apoya todo, la verdad. Ahora, Gato, vamos a dar, porque si no, acá va a venir la inspección de la asociación de dar el teléfono por radio, más conocida como Triple Sec, que le pusieron el mismo nombre que la bebida alcohólica. Vamos a ver los teléfonos 43921913, 43921913. También se pueden comunicar con nosotros en www.facebook.com/Radio Láctea. Ahí nos agregan, nos hacemos amigos y se ponen a chatear con nosotros en vivo. Ya estamos en vivo, por ejemplo, chateando con gente. Acá me manda un mensaje una tal Madonna, no sé quién, así que no le voy a contestar. ¿Y qué te dijo? ¿Le gusta, la espianata? She loves the espianata, me pone. Con E y la I. Después tenemos a un par de gente de la colectividad aymara que nos dice cosas en un idioma que no puedo comprender, pero maneja muy bien el Facebook y se van regalando llamas virtuales entre sí. Por eso también te puedes comunicar y si no mandarnos un mail a vidalacteradio@gmail.com. Sí. Pero no hace falta porque no nos importas tanto. Gato, hoy entonces, ¿te parece si vamos a un tema? Porque cuando volvamos se nos acerca la hora tráiler. Tenemos El Planeta de los Simios, un tráiler imperdible, nuevo. No era El Planeta de los Silos, ¿no? Con no, Hugo Biolcati. No. Y vamos a tener también a las queridísimas Noticias Lácteas. Hoy tenemos unas noticias loquísimas, Gato. Las cosas me he enterado esta semana por la agencia Telar. Y al invitado que tenemos hoy, que es fascinante, un japonés que viene a visitarnos. Creo que se llama Masafumi Sakanawa o algo así. Sí. Bueno, es un doble agente. Ahí está. Ahí lo tenemos. El japonés habla en imperativo. Uno siente que si uno tiene un japonés, te está cagando a pedos el japonés todo el tiempo. Es increíble. Sí, capaz total. Te está pidiendo, viste, por favor, que le pases un pedacito más de espianata. Y como 60 palabras hacen una, viste. Vos ves en las traducciones. Sí, hablan dos horas, una frasecita sola. Es increíble, boludo. Pero bueno, vamos con un temita. Vamos con un tema y cuando... ¿Qué vamos a escuchar? A ver, ¿qué tema? Escucha. A ver. Se convierte en luz y los medios que mezcla de nuevo, no desde abajo, que no ecualicen tu razón. El camino lento, o vértigo al pedo, no ecualicen su corazón. Medios que Láctea es ese peso de más que pagas por la crema boliviana de menta que venden en el rock. Podés seguir mirando un video del dinosaurio Barney comiendo cantimpalo. O podés hacer algo peor. Visitanos www.vidaláctea.com.ar. Sí. Bueno, seguimos aquí en Vida Láctea, un programa pensado para que nunca más en tu vida tengas que comprarte unos mocasines. Por eso mandamos directamente a un rebanador de piernas a tu domicilio para que nunca más te preocupes por esos molestos cordones. Ay, qué alivio que porque, es este programa. Hay distintos tipos de embutidos, de tipo de salame. Digamos que dijimos que vos tenés el salame, el salami, el pastrami, la finocchiona, el cacciatore, la spianata y la soppressata, la salchicha y así sucesivamente hasta que llegamos al queso de cerdo. Y el cuartirolo. Que son un montón ¿qué de es cosas. El queso cuartirolo. El queso cuartirolo, en realidad... Tiene nombre de defensor de estudiante de La Plata. No. El queso... Tiene, imagínate, ahí va cuartirolo, se la manda a sopresata, sopresata, se la pasa. Mirá, en realidad, el queso cuartirolo... ¡Cuartirolo! Es genial, cuartirolo. Me suena, ¿sabés qué? Cuartirolo es un alumno de primaria que tenía mala conducta y se portaba... ¡Pero cuartirolo, otra vez! ¿Viste? Es como... Me suena al pibe ese de mala conducta. En realidad es un queso de alta y muy alta humedad, de pasta blanda, elaborado con leche entera normatizada, acidificada por curtido de bacterias lácticas y coagulada por cuajo o enzimas específicas. Es lo mismo de no decir nada. Sí, totalmente. Es leche masticable. ¿Cuál es? Pero eso es una característica del queso, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, ¿cuál será, nosotros siendo un programa basado en leche, cuál será nuestro queso preferido, Gato? El mío es el Stilton. El Stilton es un queso, es una forma de queso azul. Vos sabés que hoy en día, no viste, que se prefiere decir esto para que la gente... Porque es una marca, ¿no? Tenía no, no, no. Es decir, queso azul es un tipo de queso. Ajá. Ahora, hay quesos que tienen denominación de origen. Es decir, el queso azul que se produce única y solamente en la pequeña ciudad de Roquefort se llama queso Roquefort. El Stilton es el queso azul de Inglaterra. El y el queso, ¿no?, Gorgonzola es el queso azul de los italianos. El todas queso formas de queso azul. Gran Polfa. Y bueno, es como el queso Garófalo, que es un queso de Florencio Varela. Es tremendo. Y el olor a queso, ¿no es cierto? Es tremendo cuántas cuántos nos podemos reír solamente de imaginarnos las axilas de Diego Corol, ¿no? Diego Corol es un tipo que yo todavía no sé si se desarrolló. Es como una lombriz en persona. Sí, y es como, ¿no?, que no tiene pera. Y tiene exceso de nariz y achatado en los polos, ¿no? En la... Sí, sí, sí. Y no tiene pecho. Y no tiene pecho. Es raro. Corol. Es una obra de Botero. Sí, sí. Diego Corol dejó su dignidad en el Extremadura, digamos, básicamente. Cuando, es tremendo, ¿no es cierto? Era uno lo que escuchaba era el Extremadura. Sí, qué loco, ¿no? Cómo nos han robado tantos años de nuestra vida con esas pavadas. Pero bueno, cosas que suelen suceder cuando uno mastica tabaco. Como lo que le pasa a Pablo Rago, ¿no? Se nota que mastica bastante tabaco. U otra cosa. Exacto. Un tipo que está muy sobreexcitado. Exacto. Totalmente. Ahora, yo te voy a contar una cosa. Yo te voy a contar algo que es del origen de comerse las uñas. Las uñas, la gente se come las uñas porque en realidad les hace acordar al queso cuartirolo. No te puedo creer. El queso cuartirolo, digamos que... Exactamente. El queso delay es el queso norteamericano que es parecido como digamos al cremón o al queso cuartirolo lombardo, ¿no es cierto? Que es una forma, digamos, o es la variedad más... Está dando demasiada vuelta para decir que estás embarazado, gato. No, no, en realidad, ¿sabés que hay un síndrome, esto es verdad, que se llama síndrome del queso? De la gente que come mucho queso. ¿Ah, esto, sí? No estoy mintiendo. ¿Te agarra un coma láctico? Una embolia, una quesemia, se mide la cantidad de queso en sangre. Sí. Y que termina, obviamente, bueno... He visto Martín muchas Céfeles, basofias, pero estos son ejemplo. La mayor basofia de las basofias. Es licenciado en agronomía. Y él inventó el batido de topo. ¿Y eso? Consiste en agarrar a todos los cultivos que están siendo comidos por estos seres y estas criaturas. Los levantás así y los metes adentro de una licuadora gigante, generando una muerte súbita e instantánea a estos animales. Y lo vendés como pasta para calibrar calefones, termocuplas de horno y... otros artefactos electrónicos. Se hizo millonario. Increíble, ¿eh? Exactamente. La historia de Martín Estamos Seffel. Casi en la hora... Es la hora oficial de tráiler. ¿Sabes por qué? Porque nos la va a decir nuestro queridísimo diputado Jorge Rivas, que lo tenemos secuestrado, gato. Sí, hemos secuestrado a un diputado y no nos importa nada. Para que nos diga solamente la hora con su Ada Soft. Pero bueno, cuando él nos diga la hora... 23 horas. 30 minutos. Ahí está, gracias. Viste, con un par de mordazas y un par de chirlos se acomoda y enseguida él se pone las pilas y nos dice la hora. ¡Vamos con este tráiler de la fecha, señores! El planeta de los simios. Algo habíamos anticipado, ¿no es cierto? ¡Qué peliculón se viene, señores! Y para todos ustedes, si vos te estás de ese lado y estás a punto de sacarte la vida... De comerte la espianata. Con un pedazo de... juguetito que te vino en el jack, te sugerimos que antes escuches esto, así terminás de cometer tu ilícito. A ver. De los simios se encontraba en caos. Ya no se importaban las bananas a brostar. Era elegido presidente un mono negro. Moría Chita por exceso de licor de plátano y el orangután. Y el orangután. Y el orangután. Y el orangután. Perdón, me distraje. Pero un grupo de hombres juntos deberán salvar al mundo de las garras del malvado Mono Jiménez. Llega el planeta de los simios. Sí, con todos los disfraces que sobraron del Mono que piensa, el programa educativo que iba por Canal 13 hace como 20 años. Seguro ni te acordás, Nunca viste tantos monos famosos en una sola película. ¿Qué con? Jorge Curioso, el eslabón perdido, el mono Navarro Montoya, la banda Gorilas, Aldo Rico, la Mona Lisa, Simeón Bolívar, el mono Mario, Donkey Kong, Ricardo Arjona, Evaristo, el mono matemático, mono nucleosis, Samuel Eto'o, Monkey Balestra, Maguila Gorila, Ismael Simiano, la banda Macaco, el mono Bingo, todos los gorilas que quisieron derrocar a Perón, Simio Rodríguez, Mónica Cazán y Cabito. ¡Sí! ¡No te pierdas este peliculón! Toda la tecnología, todos los efectos, pero sin historia. Quedó un guión medio choto, pero no importa. Básicamente son unos monitos que invaden el mundo y nos salvamos de pedo. ¡Uy! Te conté el final. ¡Pues ya fue! ¡Sigo! ¡El planeta de los simios! Más de 7 monos por plano. Y para que sea más real, llevamos al cine a 700 monos pestilentes para que sientas el olor original. Más astringente que un calzoncillo de cacho castaña después de correr una maratón. No te la pierdas. Con grandes actores: Brad Pitt, Angelina Jolie, Bruce Willis, Richard Gere, Schwarzenegger, Tom Cruise, Scarlett Johansson, Jim Carrey, sí, medio Hollywood contratado para que después los veas disfrazados de monos. El presupuesto peor manejado del mundo. Y al final de los créditos, no te pierdas el nuevo videoclip de los Arctic Monkeys con el mono Burgos tocando la viola. El planeta de los simios. ¡Uah! Films te trae esta fascinante aventura. Próximamente en Zoológicos 3D. Advertencia, Harry Potter será comedulada. Lo que no me quedó claro es qué decía de Harry Potter. No sé, la verdad muy rápido pasó. Harry bueno. Potter y una, algo de una sopresata. Además muy gratuito el comentario, ¿no? Como que no tiene nada que ver con nada. Ahora, Gato, qué fascinado, ¿no? ¿Cuánta plata puesta en esta película? Vos fijate la cantidad de actores de Hollywood y personalidades y monos famosos que pusieron, ¿no? Ahora, ¿viste que hacen esas cosas los americanos con tal de digamos, sacar la chapa de las figuras que contratan? Se olvidan del guión. Yo creo que algo pasa ahí, ¿viste? Y te ponen, está bien, Richard Gere, Brad Pitt y lo que quieras, pero claro, después te sale un guión como Pingüinos en Vacaciones, Pingüinos, no sé, Asesinos, la de Jim Carrey, por ejemplo, viste, te sale un par de esas berretadas, ¿no es cierto? Sí, pero es lo que hay, son los productores así. Algunos terminan presos por mal manejo de presupuesto y otros, y después, bueno, terminan, bueno, sopresateados. Sí, Sergio Joclender, por ejemplo, ¿no? Sabés que justamente hablando de esto me acordé de una historia de un cura, ¿no es cierto? Ajá. Que no, nadie sabe por qué, pero odiaba a los brasileros. Era un cura xenófobo el tipo. ¿Por qué? Nadie sabe por qué, pero odiaba a Pelé, odiaba a Lula, odiaba a Dilma Rousseff, odiaba a Ronaldinho, odiaba a Xuxa. A todos. No conozco más brasileros yo. Y no, debe parece que me parece más. Que son más, igual, me parece. Un par más. Pero tipo los odiaba, entonces, en cada misa que daba el tipo, aprovechaba algún segmento de su misa para darle vianda a los brasileros, porque estos negros de no sé qué y no sé qué, algunas veces más o menos correctamente. El tema es que un sacado. La gente, por más que lo quería mucho este cura, obviamente dice, esto no va más, y ya empezaba a caer mal el ensañamiento con el que el tipo hablaba de los brasileros. Cuestión que mucha gente y otros párrocos también, porque el tipo era el obispo de esa catedral, se va a quejar, ¿no es cierto?, a una especie de Bergoglio, un arzobispo, que el tipo lo llama y le baja la caña y dice, mira, flaco, déjate de joder con los brazucas porque nos están hinchando las guindas acá, basta de meter bajada de línea con los brasileros. Bueno, el tipo, viste, medio ofuscado. Bueno, a la siguiente misa, el tipo en la mitad de la misa cita la última cena, y cuando cita la última cena dice, y entonces Cristo miró a sus discípulos y les dijo, uno de vosotros va a traicionarme, y Pedro levantó la mano y dijo, seré yo, padre, y Cristo le dijo, no, no serás, y Judas levantó la mano y le dijo, señor, y así es como que se comprobó que Judas era brasilero. Es increíble, ¿eh? Ahora, Judinho se llamaba en realidad. Qué loco, ¿no? Es verdad. ¿Por qué? ¿Cómo hubiese sido, digamos, el origen del mundo, si hubiese sido acá, por ejemplo, un Jesús argentino. Un Jesús uruguayo, con el termo para todos lados. División de medialunas sería. No, la división de los mates. El lavado de pies con Río de la Plata, ¿no? Exactamente. Tremendo. Un Pedro más parecido a Víctor Hugo Morales que otra cosa. Una María Magdalena más parecida a China Zorrilla. Sí, es... Un Santo Tomás más parecido a Daniel Drexler, el hermano de Jorge Drexler. Que no es conozco. Igual, aquí. Toca igual y canta igual a Jorge Drexler. ¿En sí. serio? Sí. Ah, después te lo voy a mostrar, es una cosa alucinante. Es un déjà vu permanente el hermano de Jorge Drexler. Ahora, ¿no será que, viste, Drexler es como un médico, si no me equivoco? Sí. ¿Y no será que estuvo clonándose para preservarse? Ya pasa, estuvo clonando. Creo que una de las aberraciones que le salió fue Rubén Rada, justamente. Uno de los experimentos gone wrong, es decir, que salieron mal. Y Natalia Oreiro también, ¿no? No salió tan mal. No, la voz se complica un poco, la formación. Pero digamos que uno no le va a pedir que cante a Natalia Oreiro. No, si lo tiene a Ricardo Mollo. Que se calle, ¿no? Uno le pediría que se calle de una manera sutil. Y como Ricardo Mollo, exactamente. De una manera... ¿Cómo se llama el fiambre que nombraste todo el programa? Espianata. Espianática. De una manera espianática. Claro. Es el queso de cerdo. Espianata es una palabra que usaría Repeto una y otra vez, ¿no? Como... Repeto es un tipo que últimamente se está mandando muchas garcadas. Sí. Está... Lo odian en la tele, ¿viste? Que está siempre raro. Está, Repeto está tiene cara de mono. Tiene cara de mono. La verdad que es un tipo extraño, con mucha guita. Además es como que a mí me da la sensación que el tipo es como que tergiversa las cosas que salen en la tele. Es medio chanta, ¿no? Y ahora, la gente después entiende otra cosa. ¿Viste? Siempre caga pedos a todos los que están en el piso porque ponen, aparecen en cámara. Es como una especie de Gerardo Sofovich, sí, de la nueva era. Bardea mal, es increíble. Pero vos fíjate que termina desinformando. Es cierto. Hubo una discusión muy fuerte entre Gonzalo Heredia y Cristina Pérez, ¿eh? Que justamente era sobre el rol, si los medios desinformaban o no. Claro. Justamente por eso. Por eso nosotros lo que les proponemos a ustedes es una información verdadera. Noticias Blanca. Y por eso hoy les tengo dos pequeñas noticias. La primera, bastante extraña. Rusia vuelve a cambiar de nombre. Ahora se va a llamar Los Capos de Moscú. Es la idea más infantil y pelotuda del mundo después de haber pintado la Casa Rosada de rosa. Ambos papelones habrían costado 5 palos verdes y 2 cable canales. Siguiente noticia que nos llega de la ciudad de Buenos Aires, gato. Acá nomás lo que pasó. Indemnizan a una jirafa superdotada por no poder acceder al ascensor de la Facultad de Medicina. La flamante alumna del Instituto Educativo de la UBA habría presentado un recurso de amparo. El fiscal habría dicho, si tiene cuello largo, que se joda. Y le pagarían $500,000 en libros de histología y alimento balanceado. ¿Hay libros de alimento balanceado? Sí. Bueno, vamos a los policiales. Conmoción en Harlem. Ofrecen recompensa millonaria por captura, muerto o vivo, del infame ladrón de triples. El susodicho es un inmigrante ruso que de hace 12 años azota la ciudad de Nueva York. Lleva choreados, y escuchen bien, 12 millones de triples de punta redonda, 43.560 de tres puntas, 16 transformadores, 3 adaptadores multifunción, 503 zapatillas y una ficha de teléfono. ¿Qué objetivo era? Además, se habría robado del Pentágono el mapa mundi de los enchufes del mundo, que es como una especie de mapa genético, pero de los enchufes y de los adaptadores. Y acá agrega la agencia, el cable, ¿se creían que la alerta del 11 de septiembre era por Al-Qaeda? No te puedo creer. Declaró el turco Assad. Bueno, encuentran esto... Encontraron, escucha, un atril. Sí. En la muela de juicio de Mirta Legrand. Habría pertenecido a un padrino de confirmación de Rafael, el cantante. Y allanaron un camión blindado lleno de yemas de huevo, crudas. estaría cotizado en 5 millones de euros y fue vendido a República Dominicana a un imitador de Don Ramón. Al parecer hizo declaraciones Marangoni sobre el tema. Y es raro, ¿no? ¿Cómo lo tenés? Me quedé pensando, ¿cómo traficás yemas? Es tan raro como el huevo en barra. No, existe. Sí, el famoso huevo en barra. Sí, huevo en barra. ¿Huevo en barra? Sí, para hacer los matambres. Ah, se vende huevo en barra, ¿vos sabías? No puedo creer. Ahora, gato. Sándwich de huevo, imagínate un sándwich de huevo, nada más. Estoy flasheado con el atril, porque me quedé pensando si era un atril de artista o atril de tipo de presidente que se para. No, un atril de artista. No es el estrado. También podría ser. No aclara, tampoco aclara. Digamos que la noticia es confusa, te lo dejo porque la noticia es confusa. Ahora, es increíble, ¿eh? ¿Cómo está el mundo, de loco? Para tener que... Nosotros... Uno dice Rafael y uno piensa en Rafael, el pintor renacentista. No era Rafael el cantante... No, seguro, ni hablar. Ahora, qué loco, ¿no? Esto que estamos hablando, ¿no? Que se ha descubierto que el teclado ruso tiene los mismos caracteres que el teclado hispánico. Sí. Que el QWERTY. Que el QWERTY. QWERTY U, yo le digo. QWERTY OP. Le agregas. Uñas mustias, podemos decir. Uñas mustias, humedad, ¿no? Esas. Frases espirituales. Ya no eres. Ya no eres. De aquellas mismas venas sangraba Dios y su trupe. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? En la cabeza de los músicos. Pero qué loco, ¿no? Es verdad. ¿Por qué el teclado es así y QWERTY? ¿Habrá toda una investigación? ¿Será una chantada atómica, gato? Para llenar de guito un tipo que lo inventó el orden de los... No, ¿sabés la historia? No. Al parecer... Las mecanógrafas de la Inglaterra del siglo XIX, el teclado estaba ordenado alfabéticamente, sí. Como el del GPS, que es muy jodido de escribir, porque uno se pierde ¿sí? bastante, déjame decirte. Pero al parecer las minas terminaban antes, porque estaban muy acostumbrados a tipear rápido, entonces los oretes y los jefes dijeron, ah sí, ahora mira, te lo cambio y la primera fila va a decir QWERTY, y ahora es lo más común del mundo. ¿Seguro es eso? Sí, casi seguro. Robert me mira sintiéndome como diciéndome qué pelotudez que está diciendo o que tengo razón. Es como cuando Mick Jagger fue y le dijo a la disquera, voy a hacer una banda de reggae. Creo que fue la misma sensación que tuviste recién. Sí. Lo miraron como diciendo, bueno, dale, y ahora decime lo que me venías a decir. Ah, y dijo, perdón, no, es que no andaba el ascensor, eso venía a decir. Y reclamaba aumento de sueldo. En fin, uno podría decir que... ¿Qué piensa, no? Sobre la política internacional Wisin y Yandel, ¿no? Me gustaría saber. Creo que deben ser unas personas interesantes para sentarse a conversar una charla de café intelectual. Vos imaginate que a vos viene Iván Noble y te dice que estuvo 12 semanas en las sierras de Córdoba componiendo. Vos imaginate esa situación y lo que debe ser. El tipo se levanta... Frases hechas, a ver, diccionario de frases hechas y las voy a anotar. Diccionario de sinónimos, viste, tiene su diccionario de sinónimos. Y bueno, y empieza, ¿no? Esta vida en llanta. Dice, ya sé, se me ocurrió, más vale pájaro en mano que siempre... Ah, ya lo usé esa para un tema, ¿no? Así debe ser. Pero sí, bueno, es un tipo que se toma todo más tranquilo. Gato, ¿qué te parece si vamos a un tema y cuando volvamos tenemos aquí en vivo, en directo, al señor, ni nada más ni nada menos, costó mucho traerlo, ¿eh? Vos me vas a averiguar el nombre porque ya me olvidé, pero tenemos al CEO de Diadora, sí, la indumentaria berreta, ¿no? Lo tenemos a él y que también parece que es japonés, ¿no? Y parece que es locutor del Winning Eleven. Se dedica a eso, es el famoso locutor japonés del Winning Eleven. Así aquel que te insultaba. El que te insulta, el que te dice... A la vuelta de este temazo vuelta. Del Mono Burgos que se llama Gritarle al Diablo. Qué grande el Mono Burgos. Aquella puerta está abierta. Su pintura está dañada. Signo de los tiempos, lleva en su cara. Oh. la oreja. Y en su color rojo sangre se retuercen ángeles malditos, y susurran cosas, murmuran despacio al oído. Aquí no hay sol y la luna se ha escapado. Alimañas deformes me miran de costado. Vengo de muy lejos buscando pelea. Vida Láctea, odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. El tráiler de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Sí, hemos vuelto, Gato. Sí, estábamos comentando en el corte una noticia que es alucinante. Yo le recomiendo a la gente que está en su casa o que tiene la computadora a mano y está escuchando por internet, que pongan en Google mapa del mundo. O las personas que le están lavando los testículos a su abuelo. Claro, que agarren el mapamundi, que tiene, que exactamente el abuelo tiene el mapamundi, pero el que gira. Exactamente. Ahora, y fíjense en el país Rusia, ¿no es cierto? Que es el país más grande del mundo. Sí. Bueno, escuchen esta noticia, mirando, ¿no? Eso. Increíble, ¿eh? Un habitante del lejano oriente de Rusia, ¿sí? Es decir, la parte que está más cerca de Japón o que linda con Alaska. Kamchatka, más precisamente. De la ciudad de Kamchatka, podría obtener el título de turista más desafortunado del país. Escuchen esto. Tuvo que recorrer un camino de 9.000 kilómetros a pie desde Moscú hasta su casa tras ser despojado de todas sus pertenencias en la capital rusa y volvió a sufrir un robo justo al final de su trayecto. Cuando regresó a tu casa, escuchen esto. Esta peculiar historia comenzó en agosto de 2010, cuando un habitante de la región de Kamchatka, de 47 años, llega a Moscú por primera vez en su vida para conocer la capital de su país. Un día entra en un café, entabla una conversación con dos personas con las que estuvo bebiendo y brindando por la amistad, el tipo medio escabio, y después de la medianoche los tres fueron a un parque donde los moscovitas lo cagaron a palos al tipo, le robaron los documentos, el dinero que poseía y el celular. El tipo, fíjate, dijo, tengo que volver a mi casa. Vagabundió por las calles capitalinas hasta que tomó la decisión de volver a su casa a pata. Durante su camino trabajó como porteador y como peón para comprar comida. Un año después llegó a Vladivostok, tras atravesar una distancia de casi 9.000 kilómetros. En la estación de tren en la ciudad volvió a ser atacado. Los policías lograron detener al delincuente y le volvieron el dinero y las ropas robadas. ¿No es cierto? Y no, el tipo cuando volvió era un vagabundo, ¿no es cierto? Terrible. Increíble, la verdad. Nos deja atónitos porque era pariente nuestro, Gato. Nos deja atónicos, ¿no? Nos deja afónicos. Atómicos. Y abológicos. Los átomos, no estamos hechos de átomos. Estamos medio con síndrome de Raúl Portal, ¿no? Sí. Jurujujaja. Bueno, personaje del día, viene el invitado, lo tenemos acá, es de origen oriental. Algunos lo conocen por los botines que fabrica, porque los diseña él. Y le voy a preguntar por el logo de la empresa, porque parece que también lo diseñó él. Estamos hablando de el CEO de Diadora. Que también en su tiempo libre hemos descubierto que es el relator del Winning Eleven. Mario Smiles, exactamente. Buenas noches, es el director ejecutivo, o CEO, obviamente, porque CEO es Chief Executive Officer, que es la máxima autoridad en gestión, en este caso, de la empresa Diadora. Que es una empresa italiana, en realidad. Pero bueno, es una multinacional italiana que se encuentra en Véneto, Italia. Nadie sabe cómo fue parar ahí, o capaz labura desde la casa usted. ¿Hace laburo desde la casa? Labura de casa. Labura de su casa. Labura de casa. Gracias, Gato, la invitación a tu programa. Bien, y es el relator del Winning Eleven. Ahí de unas marías más, ahí está más tarde. Bueno, Riquelme. Tevez. Carlos Tevez. Messi. Acá dice, ¿cómo es su nombre? Masafume Sakanagua. Mi nombre es Happy. Porque acá se lo adjudican a John Cavira. Parece que es el. Se adjudica a ser el relator, lo vamos a subir a la página. John Cavira, un tipo de traje con un sobrecito que parece ser el relator. Del sí, Winning Eleven. John Cavira, nombre artístico. Nombre artístico. John Cavira. Que presta su. Estamos escuchando. Aquí estaba diciendo, estaba buscando un sonido que es Batistuta. Carlos Tevez. No, ese parece que no lo tenemos. No soy Francesco, será como. No. A veces se da malinterpretación lo que usted dice. Gatito Liv. El gato Liv. Podría. Gatolikio. Yutu. Casara, ¿cómo es Yutu. Eso? Casara mamá. Eso significa está entrando en la media luna. Sanguijuelas. ¿Qué momento? Sanguijuelas. Mira, acá hay una denuncia de John Cavira que dice que usted es el CEO de Diadora, pero que se auspicia para hacer presentaciones en sociedades de fomento y en pizzerías. Obviamente para tener comida a cambio. No sé qué cómo responde a estas. John Cavira, para decir, yo solamente presentaciono en boliche, no en sociedad de fomento. Presento bailarina exótica con jugadora botinera. Gano plata. Vendo Lorito, entra jaula, los vendo. No, eso era un audio de otra cosa. En los saqueos, me parece que era eso. Era el de Crónica. ¿Crónica? Crónica. Gato. ¿Qué quiere decir suru? Suru. Suru quiere decir. Ahí la va teniendo el jugador que se la va a pasar, pero antes se la están por sacar, y entonces se tira a fingir falta. Todo eso quiere decir, eso es suru. Bueno. ¡Gato! ¡Gato! Ahí está. Sí, es como que escupen constantemente. ¿Escuchado lo que estás diciendo? Estás diciendo la transmisión de la Vida Láctea estaba delay. Estás diciendo eso. Bueno. En fin, vamos a archivar el juicio. ¿Sabes cómo se dice conozco a Cavito? ¿Cómo se dice? Conozca a Cabito. Bueno, a ustedes, para los fanáticos del Señor de los Anillos, yo me voy a despedir con este chiste. ¿Cómo se dice cantinero en elfo? ¿Cómo? El del bar. Bueno, era bueno, era bueno. Gato, ¿querés decir? De Adora, nueva zapatilla, ¿está lanzando? ¿Mercado? Sí, la nueva zapatilla que tiene los cordones en la suela. La de Volver a Futuro, la sacó Nike. Ah, ¿viste? Con Power Laces. Nosotros sacamos la de Pájaro Volando. La zapatilla que usa Diego Capusotto. La película. Le digo, era el más barato un derecho que teníamos. Bueno, y el logo nos vamos. De Diadora significa la cara de Fabián Massei, simbólica en alforismo y chino. Bien. Es como una Y de costado. Bueno, nos vamos. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Se ha ido el señor John Cabira. John Cabira, que no le dimos mucha cabida hoy. Pero. Gato, hasta la semana que viene. Esto fue Vida Láctea. Sí, exactamente. Un y saludo espero... para Noé, un saludo para John Cabira y para Manuel Wirtz. Y espero que Manuel Wirtz, cuando vaya a pedir a comer a una fiambrería, se pida. Espianata. Ese espianata. Espianatas Garófalo. Las mejores espianatas. Hasta la semana que viene. Espacio publicitario. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si vas a conducir, nada de alcohol. Luchemos por la vida. En accidentes de tránsito, ¿por qué cobrar menos? Estudio Jurídico Nigolian. Abogados especialistas en accidentes de tránsito. 25 años de experiencia. Contamos con los mejores profesionales en la materia. Con un equipo de médicos, psicólogos e ingenieros de accidentología vial. 0810-666-1010 o 15-6095-6990. No cobre de menos.